Estamos con María de Los Ángeles, de Mardi Gras Flex, aquí en Plaza de Mayo, con las verduras y los cuernos en la mano, todo un símbolo. Totalmente, para nosotros fue todo un símbolo. Ahora haciéndoles el aguante directamente a los Quinteros, buscando la unidad de todo el movimiento obrero, porque tenemos que confiar en nuestra propia fuerza. Así que nada, seguimos luchando por la licitación, seguimos por nuestra lucha, pero hoy más que nunca acompañando acá a los Quinteros, que necesitan mucho de nuestro apoyo. Mucho entusiasmo, mucha fuerza, mucha energía hoy aquí. Mucho entusiasmo, mucha fuerza, mucha energía, porque esta es la fuerza poderosa capaz de cambiarlo todo. Entonces ponemos acá toda la energía y toda la fuerza para acompañar a los compañeros. Estamos en Plaza de Mayo, parece que hoy la plaza no va a quedar sucia, como decían en Constitución. Ni ustedes van a cortar el tránsito. Así va a ser. Hoy es solidaridad de clase. Los compañeros en reclamo de su sector van a repartir la verdura. Nosotros venimos acá a acompañarlos con nuestros cuadernos, que es todo un emblema de lucha ya. Y nada, ahí estamos por la unidad de los trabajadores de verdad, confiando en nuestra propia fuerza y haciéndole el aguante a todos. Gracias. Gracias a vos.